comienza aquí y ahora. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Pues sí, amigos y amigas Loders, después de las múltiples peticiones populares sobre opiniones, sobre el tema de la peli de Batman con el Pattinson, yo llevo recibiendo mensajes de gente que me pregunta mi opinión sobre lo que estamos viendo, porque sobre la película se puede hablar muy poco o nada. Podemos hablar sobre lo que estamos viendo, si nos gusta lo que estamos viendo, si nos gusta lo que nos están contando, si nos gusta el casting, si nos gusta esto, aquello, bueno... Pero parece ser que sí que hay un interés por ahí dentro de un sector de la audiencia que quiere saber nuestras opiniones. Así que tengo aquí, por aquí al señor Antonio Monfort, de Cero de Pro. Hola, Antonio Monfort. Muy buenas, ¿qué tal? Me gusta eso de Cero. Y ahora con motivo del libro de Batman, pues claro, pues mucha gente preguntándome al respecto de qué me está pareciendo claro. Lo que estoy viendo. Yo ya he hecho ya un eres una autoridad en el mundo de Batman. Sí, hombre, claro. En fin, hombre, yo lo que sí tengo muy claro, Antonio, es que... Y algún comentario hecho. Yo voy a llegar a la pantalla. A lo mejor luego ya cuando empiezan a llegar trailers, la cosa cambia. Y ya sabes cómo irá esto. Primero será un teaser, luego un trailer, luego un trailer final. En fin, digamos que sí. Nos van a ir poquito a poquito alimentando con esas cosas. Y uh-huh. Puede que mis opiniones cambien de cara al estreno y me siente en la butaca del cine. Con un poquito más de hype, con un poquito más de entusiasmo. Pero ahora mismo... Nada de esto me está haciendo especial gracia. No sé tú qué sentimientos generales tienes. Hombre, pues un poco lo mismo que estás contando. Me refiero, no hay nada de lo que hasta ahora nos han dicho, que es muy poco, que me entusiasme especialmente con respecto a esta película. Lo cual no quiere decir que la película vaya a estar mal. Simplemente es que no hay nada que me desate un especial entusiasmo. En todo caso, lo que más me huele bien, digamos, de la película es el hecho de que Matt Reeves es un director que ha funcionado bastante bien y que todos sabemos que ha hecho buenas películas y que ha tenido tiempo para desarrollar un proyecto muy, muy a su gusto, lo cual, hablando de Batman, es francamente difícil que alguien pueda hacer eso hoy en día. Es prácticamente lo único, porque todo lo demás me parece muy desconcertante. El casting me parece desconcertante. Lo primero que hemos visto en cuanto a imágenes y tal, pues bueno, ni bien ni mal ni regular. O sea, es un poco como, en fin, no sé, un poco frío todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a ir, si quieres, yendo pasito a pasito por lo que sabemos hasta ahora. A fin de cuentas, estamos grabando esto a mediados de marzo. Esto lo voy a sacar, pues, prácticamente enseguida. Uh-huh. Y bueno, sobre lo que hemos visto y sobre lo que sabemos, es sobre lo que vamos a hablar. Obviamente, si pasado mañana, después de que salga este podcast, pues sale otra información, pues no vamos a hacer otro programa. A lo mejor cuando ya se junten varias cosas, a lo mejor sí. A fin de cuentas, tampoco es un año este de grandes estrenos así espectacularísimos. Creo que desde que empezamos con lo de... Quizá este sea el año más flojo que yo me he encontrado, o por lo menos así lo detecto en cuanto a estrenos cinematográficos. Entonces, bueno, de lo que se empezó a saber sobre esto... Ya más o menos nos has dado una opinión sobre el director. Este director no me parece mal, o sea, quiero decir, lo veo hábil, lo veo competente, pero tampoco es un valor seguro, no es una cosa que digas, no, es que... Sin duda. Claro, es que vuelve Nolan, o bueno, pues algo bueno, algo interesante saldrá. Uh-huh. O alguna, no sé, hay directores que te pueden dar una mayor seguridad. Este señor, bueno, pues puede que sí, o puede que no. Con lo cual, ya si quieres nos metemos con el primer miembro del casting del que se habla, porque luego poco a poco iban filtrándose más nombres. Fulano va a hacer de tal, sí. Zutana de no sé cuál. Robert En todo Pattinson. caso, si quieres explicamos un poquito cómo se ha desarrollado el proyecto, en el sentido de que es un proyecto que ha dado un poco de, ha ido dando bandazos, digamos, en cuanto a lo que debía ser, lo que luego se decía que sería, lo que no sería, y a lo mejor es un poco, sirve un poco para ponernos en contexto, si quieres. Vale, pues lo que pasa es que, claro, ya como hemos puesto a Robert Pattinson sobre la mesa, vamos a empezar por ahí. Quiero empezar ya por el plato fuerte. Entonces, Robert Pattinson, ¿a ti qué te parece este? Pues me parece mal, francamente. Me parece muy mal porque no... Aparte de que tiene el San Benito de haber sido el vampiro de Crepúsculo, que eso no se lo va a quitar de encima nunca. A ver, físicamente a mí no me recuerda a Bruce Wayne por ninguna parte. Pero por ninguna parte. Es verdad que el chaval pues se supone que es un buen actor. Ha hecho algunos papeles pues que pueden ser interesantes en películas pequeñas. De hecho, desde Crepúsculo se alejó completamente de las películas grandes y ha tenido una cierta trayectoria en el cine pues casi independiente, ¿no? Que bueno, que ha hecho algunas interpretaciones bastante reseñables, ¿no? Así que no dudo de su talento. Pero sí que dudo un poco más de su aspecto. Quiero decir, para ser Bruce Wayne, pues uno se imagina que tienes que responder a un cierto canon físico, ¿no? Para mí Pattinson no responde a eso. No me sugiere Bruce Wayne por ninguna parte. Ni me lo sugiere su mirada, ni su altura, ni su aspecto, ni absolutamente nada de nada, ¿no? Parece que es una elección muy personal del director, que tiene muy claro qué tipo de actor quiere, porque de hecho los que competían con Pattinson para el papel, y esto en principio es público y notorio, pues son personajes como Nicholas Hoult, que es el que interpreta a la bestia en los últimos films de los X-Men, por ejemplo, Aaron Taylor Johnson, que es el Mercurio del universo Marvel. Y por supuesto se habló también de Armie Hammer, pero son en estadios más previos, y porque de este hombre siempre que se va a hacer una película de Batman siempre se habla de él, aunque luego no le den nunca el papel. Pero bueno, lo importante es que parece ser, y eso sí que parece que está contrastado, que los dos últimos en competencia por el papel, y que parece ser que hicieron una prueba prácticamente pues uno detrás de otro, fueron Nicholas Hoult y Robert Pattinson. Y si tú miras el aspecto que tiene Nicholas Hoult, que por cierto pues es el protagonista también del biopic de Tolkien, que se estrenó este año pasado, con lo cual pues ahí lo podemos ver, digamos, sin caracterizaciones ni maquillaje ni nada, tiene un perfil físico relativamente parecido al de Pattinson. O sea, es un tío delgaducho, es un tío que sí que tiene un rostro relativamente anguloso, relativamente, digamos, apolíneo, ¿no? Hasta cierto punto, pero poco más. O sea, no es un físico impresionante, ni tiene una altura impresionante, ni nada por el estilo. Lo cual a mí me lleva a pensar que efectivamente el director busca ese perfil de Bruce Wayne, busca ese perfil de Batman, que es un poco la antítesis de lo que ha sido el Batman anterior que tuvimos, el Batman de Ben Affleck, ¿no? En fin, por tanto, estamos en manos de Matt Reeves, a ver si esa idea que tiene realmente cuaja y realmente merece la pena, ¿no? Pero estamos totalmente en sus manos. Bueno, yo más o menos estaría de acuerdo con lo que has dicho. Básicamente, a mí, Pattinson, no tengo ningún prejuicio por su saga de Crepúsculo anterior ni nada de nada. Lo que está muy claro es que, aunque es un actor competente, tampoco creo que sea la repanocha. Pero sí es cierto que es bueno, es competente, puede sacar un papel adelante. Yo hace poco vi la del Faro esta, y sí es cierto que aunque Dafoe se lo devora por completo, se lo come con patatas, es cierto que él no está mal. O sea, no se carga la película, no, tampoco me parece una interpretación de tanto lustre como estoy oyendo por ahí, pero cierto es que está a la altura de lo que cabe esperar, teniendo en cuenta que el otro es el que sostiene la película. Vale, muy bien, pero es lo que dices tú. Es que tú le ves y dices, bueno, trajeado y tal, puede tener una actitud de niño rico. O sea, yo lo del niño rico lo veo, pero Bruce Wayne es algo más que un niño rico. Y tenemos, deberíamos tener un personaje, o sea, un actor que le dé al personaje cierto empaque, cierta presencia, cierto no sé qué, que se tiene que ver, que se tiene que percatar, que se tiene que detectar sin que te lo tengan que imponer o sin que la historia te diga, es que es así. Bueno, también es cierto que yo he tenido problemas con todos los actores de Batman que han salido hasta ahora. O sea, a mí no me gustaba ni Christian Bale como Bruce Wayne tampoco. O sea, quiero decir, pero es verdad que algunos se ajustaban, Christian Bale sin ir más lejos, se ajustaba un poquito más al prototipo, sí, que yo tenía. Ben Affleck incluso yo le veía como un Bruce Wayne cojonudo, o sea, de aspecto. Uh-huh. Otra cosa ya es su interpretación, pero como aspecto me parece que dio un Bruce Wayne que para mí así de momento es mi favorito. Uh-huh. estéticamente, quiero decir, en cuanto a lo que a frame parado, digámoslo así, proyectaba. Luego ya la historia y lo que le hacían decir y lo que le hacían ver, o sea ya tengo bastante más problemas con eso. Con Pattinson, pues yo no la veo. De Bruce Wayne no la veo. Y Batman, pues es cierto que la veo bastante menos cuando empezaron a decir que el chaval no musculaba, que se estaba intentando poner mazao y que lo único que conseguían era un cierto toque de pues que sí, que el chaval se está poniendo fibroso, pero no está ensanchando, ¿no? O sea, sigue siendo un chavalito ahí delgadito, musculado hasta el punto de que es fibrosete, pero nada más. Y es como, joder, macho, pues empezamos bien. Pero bueno, el traje te puede hacer milagros. Esto lo hemos visto y sabemos cómo funciona. Sí, hemos tenido otros Batmans que no han sido especialmente físicos, ¿no? O sea, recordemos a Michael Keaton o a Val Kilmer, ¿no? Que son trajes que, o sea, son actores que dependían mucho del traje para ser creíbles como Batman, ¿no? Sin embargo, no sé yo si hoy en día eso puede funcionar, igual que le funcionó, por ejemplo, pues a Michael Keaton, ¿no? No estoy muy seguro de que eso, de que esa fórmula pueda funcionar. Además de que Michael Keaton pues tenía una mirada bastante torva, una mirada bastante particular, que realmente vistió muchísimo a su Batman. Pero no sé yo si eso puede servir para un Batman moderno cuando estamos acostumbrados a haber visto como 5 o 6 encarnaciones ya del personaje. Hemos visto mucho Batman en cine y necesitamos un plus. O sea, en teoría necesitaríamos que cada nuevo Batman sea mejor que los anteriores o que nos descoloque de alguna manera. No hay nada en Pattinson que me haga especialmente emocionarme, ¿no? Tú mencionabas a Christian Bale. Yo cuando eligieron a Christian Bale, lo primero que pensé es que era perfecto precisamente por esa mirada. O sea, venía de American Psycho, pero no solo por ser American Psycho, sino que tenía un físico evidentemente muy agraciado, pero aparte tenía esa mirada perturbada, esa mirada peligrosa, ¿no? Y digo, este tío puede ser un gran Bruce Wayne, como creo que efectivamente lo fue. Pero en Pattinson pues no lo veo, ¿no? Así que, en fin, no lo sé. Además es que realmente las últimas fotografías que hemos visto de él no nos dan la idea de que este vaya a ser un Batman muy grande físicamente, ¿no? Va a ser un Batman que supongo dependerá de su traje. Y bueno, y no sabemos nada más, la verdad. No sabemos cómo se concreta nada de todo eso. Bueno, habiendo hablado sobre Robert Pattinson, venga, vamos a hacer un resumen de todo lo que ha sido este proceso de creación. Obviamente, cuando saquemos la película, el monográfico de la peli de The Batman, cuando se estrene y tal, pues habrá que volver a estos puntos, pero bueno, contémoslos de momento. No, bueno, solo un repasito rápido de lo que sabemos, que tampoco es tanto realmente. Tenemos muchas más dudas que no auténticas certezas. Básicamente comentar que el proyecto nace de lo que tendría que haber sido la película independiente del Batman de Ben Affleck. Es decir, desde el momento en que el Batman de Ben Affleck, como tú decías, fue muy bien aceptado en general, ¿no? Salvando, digamos, detalles o matices, ¿no? La verdad es que el Batman de Ben Affleck fue estupendamente bien aceptado. Enseguida se pensó en que más pronto o más tarde habría una película independiente con él. Siendo Ben Affleck un director probado y eficaz, incluso un fan del personaje, etcétera, pues era blanco y en botella, ¿no? O sea, estaba claro que él tenía que dirigir esa película y tenía que interpretarla, además de producirla, ¿no? Hasta ahí todo bien. Pero todos sabemos lo que pasó con la Liga de la Justicia, sus múltiples problemas de rodaje que hubieron, los problemas personales de Ben Affleck, que fueron considerables, o sea, divorcio, problemas importantes con el alcohol, entradas y salidas en clínicas de rehabilitación, y bueno, el rol de Batman exige muchísima atención mediática, exige también muchísima presión a muchos niveles, tienes que estar físicamente bien, tienes que estar no sé qué, y muy pronto empezó a dejarse bastante claro, sobre todo ya después del estreno de la Liga de la Justicia y el fracaso que había conllevado a nivel de taquilla, empezó a dejarse bastante claro que ni Affleck tenía mucho interés en continuar, ni el estudio tenía tampoco excesivo interés en que este continuara. Más que nada porque bueno, Affleck es un actor que le resultaría bastante caro, que le resultaría bastante complicado, y dado que la última película no había funcionado exageradamente bien, pues no necesariamente tampoco el estudio pensaba que habría que continuar con él, ¿no? De todos modos, lo primero que se supo es que Affleck se bajaba, pero de la dirección. Y que bueno, que realmente le, digamos, seguiría, o sea, decía que seguiría interpretando a Batman, pero dirigiendo dirigido por otro director, ¿no? Y ahí empezó un poco pues la búsqueda de directores que tendrían que sustituir a Affleck en ese papel, ¿no? Se barajan nombres pues muy peregrinos, que si Ridley Scott, por ejemplo, si pues, Matt Ross, y al final pues parece que es Matt Reeves el que se une al juego, pero esto ya es rumor, no lo sabemos con certeza, pero parece ser que cuando Matt Reeves se une a la fiesta, se une bajo sus condiciones. O sea, Warner está ya un poco desesperada por poner en marcha la nueva película de Batman, sea como sea. De hecho, se dice también que una de las presiones que tenía Affleck encima es que Warner quería la película en el plazo de 2 años, lo cual, pues, bueno, pues es bastante complicado una película de esta sacarla en 2 años desde cero, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando Matt Reeves llega al proyecto, les dice, ok, yo me hago cargo de esto, pero lo hago a mi manera. O sea, yo voy a escribir mi guión completamente de cero. Siempre se había hablado hasta ese momento que Ben Affleck había hecho con Chris Terrio un guión propio, que tenía un guión fantástico, que tenía bla, bla, bla. Bueno, lo típico que se dice siempre cuando no se ha leído ni se conoce un guión, ¿no? Se han filtrado ciertos flecos de la historia, pero al final son rumores, ¿no? Se supone que había un pseudo guión o un tratamiento de la historia por parte de Affleck, que cuando llega Matt Reeves, pues lo aparta. Y, digamos, empieza a trabajar con un guión completamente nuevo, ¿no? Y en ese punto todavía se suponía que Ben Affleck, bueno, pues que Ben Affleck iba a ser todavía Batman. Lo que pasa es que también muy pronto empieza a decirse que bueno, que la película se va a tomar su tiempo porque Matt Reeves no se va a dedicar a ella al 100% hasta que acabara la guerra del planeta de los simios. Eso por una parte. Luego también se empieza a filtrar enseguida que Matt Reeves está pensando en un actor mucho más joven porque quiere volver a los principios de la carrera de Batman, lo cual no encaja nada con el Batman de Ben Affleck. Y la verdad es que poco a poco se va haciendo más y más evidente que bueno, que en absoluto Ben Affleck va a ser el protagonista. Pero bueno, ahí estaban los rumores todavía. En un momento determinado, Matt Reeves concede una entrevista, que casi casi, aunque es una entrevista del 2017, o sea, realmente hace ya bastante tiempo, casi casi es un poco la que nos ha ido diciendo un poquito más cuáles son sus ideas al respecto de cómo va a ser, ¿no? Cómo quiere este director que sea su nuevo Batman, ¿no? Y lo que nos dice es que básicamente quiere inspirarse en las películas de Alfred Hitchcock, que quiere una versión, digamos, muy muy cercana al género negro y que enfatice sobre todo la faceta detectivesca de Batman. Bueno, eso como mínimo pues es sorprendente. Para mucha gente eso fue, digamos, pues un punto de interés, porque hacía mucho tiempo que se pedía pues un Batman detectivesco, que se pedía un Batman serio, así en plan de género negro. A mucha gente le gustó bastante. Y que es algo, Antonio, es algo inherente al personaje que todavía no habíamos visto. Es como si nos muestran un Sherlock Holmes que pues que es un drogadicto, pues que, bueno, quizá tenga algunas dotes así de púgil, de boxeador, porque sí que sabía algunas cosillas de boxeo y tal, pero quitas sus dotes de observación y sus dotes detectivescas, pues ¿qué Sherlock Holmes es este? ¿Por qué no se hace con The Batman? Con Batman así en general. Siempre nos han mostrado el aspecto más agresivo, más de soldado, ¿no? Por decirlo de algún modo, que su carácter intelectual. Y aunque en algunos momentos, en algunas escenas muy concretas, hemos visto algún tipo de investigación al respecto, básicamente era Batman utilizando su tecnología para que esa tecnología le diera un dato. Pero Batman es algo más que cachivaches. Batman usa su cerebro por encima de cualquier otra cosa. O sea, no puede ser que para analizar el agujero que ha dejado una bala, no sé qué... Bueno, pues le vimos en algún momento, en alguna peli de Nolan, hacer una especie de investigación, pero que era básicamente utilizar sus recursos para hallar una solución. Pero no le hemos visto a él analizar como un auténtico y genuino detective nada de nada desde nunca, en ninguna adaptación en acción real. Pues esto, cuando yo lo escuché, dije, mira... Solo por esto va a merecer la pena. Luego ya hay otras cosas que me suenan un poco raras, pero al menos este aspecto era necesario que lo viéramos. Sí, puedo estar de acuerdo con eso. O sea, realmente, a ver, Batman es un personaje que tiene tantas facetas que es fácil centrarse en una y olvidarse de las otras, ¿no? O sea, realmente hay un universo tan rico y un personaje tan multifacetado para explorar que es normal que en una película, que básicamente va a tener que ser una historia en definitiva del personaje, pues que te olvides de alguna faceta, ¿no? Y la de detective siempre ha sido un poco la que se ha quedado un poquito más atrás. Hombre, sí que es verdad que, por ejemplo, en la película de Michael Keaton veíamos cómo él deducía, digamos, lo que nadie más en la ciudad parecía ser capaz de deducir, ¿no? Que es cómo funcionaban los productos del Joker, ¿no? O lo que tú comentabas en la película de Nolan, que debemos ahí investigar, etcétera, etcétera. Pero realmente esa faceta a los Sherlock Holmes, ¿no? Que en algunos cómics parece tener, y esa capacidad de observación, etcétera, no la hemos visto nunca en el cine, ¿no? Quizá porque, bueno, los directores no habrán considerado que esa es lo más interesante que podían aportar, ¿no? Veremos a ver qué es lo que nos trae aquí Matt Reeves. De hecho, con todo esto que contaba, a la gente, como digo, le gustó. El hecho de que se centrara en un Batman más temprano hizo correr también el rumor de que se trataría de una película de origen, de que se trataría de un Batman, no sé si Begins, pero sí muy cercano al año 1 y tal, y el propio director salió a desmentirlo para decirlo que esta no sería una película de origen, que sería una película que sí que podíamos encontrar a un Batman, pues eso, más primerizo, más joven, pero que no sería una película de origen en ningún caso. Con lo cual, eso casi, estas dos cosas, ¿no? Lo del género negro, el acercamiento detectivesco y el hecho de que no va a ser una historia de origen, es casi, casi lo máximo que sabemos de esta película en cuanto a qué es lo que tiene pensado Matt Reeves, porque a partir de aquí, pues muy poquito más. Después de todas estas declaraciones, ya muy pronto Affleck declaró que se bajaba, que definitivamente no iba a ser el nuevo Batman, y por tanto pues empezó la cacería del nuevo Batman, un rol que evidentemente era cotizado por prácticamente todos los actores que tenían entre 20 y pocos y 30 y pocos años en Hollywood. Se dice que el propio Pattinson, digamos, pidió el papel, o sea, que no llamaron a su puerta, sino que cuando se enteró que estaban buscando un nuevo Batman, lo pide. Él mismo da una entrevista donde, hombre, no es muy halagüeña en el sentido de que da a entender que no es que le entusiasmara la idea de interpretar a Batman, sino que sabía que más bien lo que le interesaba es que en este momento de su carrera le interesaba meterse en una franquicia potente. O sea, él se había alejado después de Crepúsculo de todas las franquicias gordas, digamos, un poco para alejarse del San Benito de vampiro y para ganarse un poco el espacio como actor, pero él dice que en ese momento de su carrera necesitaba un papel como este y que quería subirse a ese carro. Fuera como fuera, ¿no? Y prácticamente lo que él dice es que casi casi suplica al director para que le coja, ¿no? Pero bueno. Lo cual, John Monfort, no sé qué opinarás tú. Esto, por supuesto, es muy desalentador porque dices, o sea, encima reconoce que lo hace por puro interés, que el personaje realmente le da igual. Es una forma de decir, joder, macho, pues Ben Affleck igual. Ben Affleck, Batman, a lo mejor sí que le gustaba porque siempre ha demostrado tener un toque friki, pero no ha amado tanto a Batman como para implicarse. Hay veces que hay personajes que se desviven por adaptarse al rol y por ser ese personaje y para que le den siempre lo digo, lo que ha hecho Henry Cavill por Superman o por lo que intenta hacer, porque al final no está consiguiendo mucho el pobrecillo, pero yo creo que nos ha dejado por activa y por pasiva, que le encanta el personaje, que quiere hacer más peli de Superman, o sea, que todo esto de Superman está ahora mismo ahí varado y que no haya manera de sacar eso adelante. Al que más le perjudica es a Henry Cavill, pero claro, por otro lado, diciendo esto, Robert Pattinson, pues oye, también está siendo honesto, está siendo sincero. No, por Batman, no es que yo sea fan, que muchas veces nos encontramos con gente, ¡buah, yo soy súper fan del personaje, me ha hecho mucha ilusión! Y luego se ha visto a posteriori que no era así, ni muchísimo menos, pero te hace ilusión que un papel te vaya a poner en lo más alto de la categoría mediática, por decirlo de algún modo. Bueno, pues Pattinson aquí nos lo está diciendo. Ahora mismo estoy en un punto en el que lo que me hace falta es esto, pues para adelante, y se lo dan, bueno, pues no sé, a lo mejor yo tampoco se lo hubiera, y encima con esta honestidad, pues está claro que si salen dos pelis y la carrera se potencia, y fíjate que tú, que le sale bien y lo ha hecho regular, pues lo mismo luego dices, es que ya no me interesa este personaje, ya me ha catapultado y ya no lo quiero, ya no me interesa ser Batman, o sea, este tipo de cosas ya me hacen, aunque valoro su honestidad, y que tenga los huevos a decir algo así, que no lo hace por el personaje, que le suda los huevos, que lo hace para relanzar su carrera, que está en un punto que él considera que está muy mal, aunque con la peli de Nolan podría, en fin, dar un par de saltos hacia adelante. Pero bueno, aunque eso le honra, que duda cabe, me hace temer que el mayor damnificado de todo esto para un futuro no a corto, pero sí a largo plazo, va a ser otra vez, de nuevo, Batman. De todos modos, en ese sentido, el estudio no es tonto y cuando un actor llega a un rol así, le hacen firmar lo que haga falta. Es decir, por ejemplo, uno de los problemas que hay con Cavill, por ejemplo, que lo mencionabas con Superman, es que Cavill tiene una cierta independencia en el sentido de que funcionó muy bien en Mission Impossible 6, ahora con The Witcher pues tiene casi casi otra franquicia a sus pies. Es un actor que ya tiene una cierta repercusión entre el público, un cierto nombre, más allá de ser el tío que resucita a Superman, ¿no? Entonces, en ese caso, sí que hay un toma y daca de decir, yo quiero volver a ser Superman, pero quiero hacerlo con mis condiciones, a mi manera, incluso teniendo control creativo de lo que va a venir, ¿no? Pero en el caso de Pattinson, de cualquier otro recién llegado, es Warner la que dice, mira, tú vas a interpretar a Batman durante 3, 4, 5 películas, si te gusta firma, si no ponemos a otro. Y lo vas a hacer con nuestras condiciones. Evidentemente, a él le interesa ese tipo de cosas porque efectivamente, como casi todos los actores que cogen papeles así de franquicia, pues aunque tengan que hacer 3 películas de Batman en el horizonte, entre película y película de Batman puede hacer prácticamente cualquier cosa, lo cual les da muchísima libertad. Pero bueno, yo lo que es en cuanto al futuro de la franquicia de Batman, si funciona esta película, no tendría miedo porque el actor se fuera, porque digo, no tiene la clase de poder que tenía, pues por ejemplo, Ben Affleck, sin ir más lejos, ¿no? Lo que estábamos comentando de Henry Cavill, ¿no? Pero en cualquier caso, pues bueno, es una elección de casting pues como mínimo chocante. Evidentemente la gente no se la tomó demasiado bien. De hecho, antes de ser oficialmente elegido, corría su nombre, pero como el típico rumor, la típica broma, ¿no? Que te ponen las páginas sensacionalistas para que des clic, ¿no? Asustado por lo que acabas de leer o por lo que acabas de ver, ¿no? Y está en esta ocasión el rumor pues se convirtió en una realidad. Bueno, vamos a seguir con el proyecto. ¿Tienes más datos por ahí? Sí, bueno, en este momento, digamos, como digo, y hemos llegado al momento en que esto fue más o menos en mayo del año pasado cuando se anunció el casting de Robert Pattinson. Y claro, después del casting de Robert Pattinson, lo que ya vino fue una cascada de nombres que fueron apareciendo, a cual más sorprendente, ¿no? Algunos se fueron confirmando rápidamente y otros estuvieron en el aire durante muchísimo tiempo hasta que realmente pues ya se han vuelto oficiales. A día de hoy todavía hay actores que sabemos que estarán en la película, pero que todavía no sabemos qué papel van a hacer, ¿no? Quizá uno de los que primero se confirmó fue el actor que tenía que interpretar al comisario Gordon, que era Jeffrey Wright, que la recordaremos hace poquito por Westworld, por ejemplo, la primera temporada. También se negoció durante mucho tiempo, se supone, con Jonah Hill para que fuera, decían que o bien el Enigma o bien el Pingüino. No estaba claro cuál de los dos, pero Hill se cayó rápidamente del proyecto, dicen que porque pedía un pastizal importante y no estaban por la labor de pagarle eso. Quizá lo más sorprendente fue la elección de Catwoman. Primero, ya es sorprendente que aparezca Catwoman en la película, en el sentido de que estamos hablando de que esta es una película que va a tener un montón de villanos, lo cual ha llevado a mucha gente a especular que podría tener un formato parecido al cómic del largo Halloween, en el sentido de que hay un montón de villanos en esa historia, pero ninguno es propiamente el protagonista o el villano principal, sino que son como parte de un escenario que presentará el universo de esa Gotham City de esta versión, ¿no? Pero bueno, ahí entramos en el tema de rumores otra vez, porque realmente, como digo, no sabemos qué historia nos van a contar. Bueno, para Catwoman también hubo todo un baile de nombres. Sonó muchísimo el de la mexicana, creo que es mexicana esta mujer, Eiza González, que realmente pues tiene un cuerpo impresionante, es morena, encaja mucho, mucho con la Catwoman que estamos viendo últimamente en los cómics, por ejemplo. También se rumoreó Ana de Armas, que sinceramente la veo muy bajita para ser una Catwoman, pero bueno, ahí estuvo también. Y la sorpresa viene cuando la que es elegida es Zoe Kravitz, que, bueno, como quien dice, nadie se la esperaba por muchas razones. Primero, porque físicamente no acaba de ser exactamente lo que uno esperaba de Catwoman. Luego tampoco había aparecido demasiado en las quinielas hasta última hora. Última hora sí que empezó a sonarse un poco más su nombre. Y bueno, pues realmente fue una elección bastante sorprendente. el hecho además de que esta chica sea, pues, no es que sea negra, pero tampoco es blanca del todo, con lo cual es mucha gente le sorprendió por el tema racial, es decir, ya que hemos cogido un comisario negro, Gordon, al revés, un comisario Gordon negro, vamos a coger una Catwoman que también es mulata, ¿no? Es como, como muy sorprendente, ¿no? Estamos haciendo castings como muy, muy alejados de lo que es el canon de los cómics, ¿no? También sorprendió mucho el haber elegido nada menos que Andy Serkis como Alfred, porque bueno, Andy Serkis evidentemente es un actor que dentro del mundo, digamos, friki, pues es evidentemente muy apreciado por todos sus papeles, pues con Peter Jackson y con prácticamente casi todo lo que ha hecho. Es un actor, como todos sabemos, muy interesante. Pero, claro, tampoco encaja, ¿no?, con el perfil o lo que hemos visto hasta ahora de Alfred, ¿no? Parece que va a ser un Alfred bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? De todos modos, Monfort, también te digo, sobre el asunto de Alfred, hemos tenido ya tantos Alfred, los hemos tenido viejos, más jóvenes, más tal, más pacual. O sea, es quizá el personaje con el que ya te puede valer cualquier cosa. En serio, ¿eh? O sea que... Sí, dentro de que te puede valer cualquier cosa... Andy Serkis como Alfred, dices, pues oye, dado el cast que hay, quizás sea de lo más sugerente, de lo que más, a mí por lo menos, me parece atractivo. Hombre, a ver, tanto en los cómics como incluso en las últimas versiones de cine, la tendencia es a mostrar un Alfred, digamos, cada vez más joven y cada vez más activo en la lucha de Batman, ¿no? O sea, un Alfred que tiene que es cada vez menos, ¿no?, el mentor y el padre, digamos, adoptivo casi que era con el Batman de Nolan, ¿no? Y es cada vez más, pues, algo así como un compañero de armas, ¿no? O sea, en algunas versiones de los cómics recientes hemos visto algo en esa línea. El Alfred de Jeremy Irons ya iba mucho, mucho por ese camino también. Y yo creo que el de Andy Serkis pues va a seguir por ahí también, al menos en el sentido de ser un Alfred bastante guerrero, bastante más joven de lo que solía ser Alfred. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que surge. También es verdad que con un Batman mucho más joven que Ben Affleck, pues es lógico también escoger un Alfred mucho más joven que lo que habíamos visto hasta ahora. Así que, en fin. Bueno, pero se dan más nombres, ¿no? Porque ahí tenemos sí. Vamos a seguir porque a mí, yo no sé si me ibas a pasar ahora a Colin Farrell, pero lo de Colin Farrell, hostia, eso ya me destruye, tío. Efectivamente, o sea, aquí estábamos hablando de varias sorpresas o de varios shocks casi, ¿no? Con la elección del casting, ¿no? Y ya para colmo de males, pues nada menos de Colin Farrell, que dices, bueno, pues bien Colin Farrell, pero para interpretar al pingüino. Que tú dices, madre mía, o sea, a ver, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad necesitas Colin Farrell para hacer el pingüino? En fin, a ver, hay una saga relativamente reciente, creo que es en Detective Comics, la del pingüino emperador y tal, que hay una versión, digamos, más juvenil del pingüino, no es Oswald Cobblepot, es otro que también se hace llamar pingüino, de hecho pingüino emperador, creo que recordar, que es pues como una versión más estilizada del personaje, más malvada quizá, más cruel, diferente, ¿no?, del pingüino que tenemos acostumbrados, ¿no? Quizá vayan por ahí, no lo sé, pero la cuestión es que si vamos viendo todo lo que ya hemos visto hasta ahora, realmente lo que tenemos es una visión muy, muy, muy personal del personaje. O sea, lo que decíamos al principio, ¿no?, de que a Matt Reeves se le había dado carta blanca para un poco hacer un poco su versión a su tiempo y a su manera, pues parece que efectivamente es así. O sea, parece que efectivamente este hombre está haciendo un casting muy atípico y muy, muy a su gusto. ¿Eso puede ser bueno? Quizá. ¿Puede ser malo? Pues también, a saber. O sea, realmente puede ser cualquier cosa. Y bueno, pues prácticamente de los nombres importantes nos quedaba John Turturro, que parece ser que va a interpretar a Carmine Falcone, el típico jefe mafioso de Gotham City que aparece pues en casi todas las versiones, ¿no?, de los orígenes de Batman, y etcétera, etcétera. Y quizá también el nombre que más ha encajado a todos los sentidos fue el de Paul Dano, que es este chaval tirando jovencillo también, que, bueno, tiene 35 años, tampoco es tan jovencillo, pero vamos, la cuestión es que tiene pinta, digamos, juvenil, ¿no? Y que bueno, que va a ser el enigma, y que este, pues bueno, sí que más o menos puede encajar un poquito con el perfil o cómo uno se puede imaginar al Riddler, ¿no? O sea, realmente un tío así espigado, blanco, alto, delgado, bueno, más o menos podría encajar. De hecho, de todo el casting es el que menos sorprendió en ese sentido, fue muy bien recibido, digámoslo así, por la gente. También es un papel para el que se mencionó muchísimo en plan fancast a David Tennant, pero no sé si llegó a hacer ninguna prueba, ni mucho menos. Y en cualquier caso, pues bueno, es el quizás sea el rol un poquito más, de todos los que hay, pues un poquito el más, yo qué sé, pues el más adecuado a lo mejor, ¿no? Yo a este Paul Dano, yo no lo he visto mucho. Yo recuerdo que era el malo este, el perturbado de Prisioneros, ¿no? De Prisoners, aquella peli con sí. Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman, que la verdad es que le hacía un rol así de un tío que... Dentro de que era patético, también daba bastante miedo y era como, joder, tío. Y poco más recuerdo yo de este señor, pero tiene una expresión así torva, como dices tú. Sí, tiene una carrera bastante larga, lo que pasa que son papeles pequeñitos. Aparece también, por ejemplo, en 12 años de esclavitud, aparece, por ejemplo, en Cowboys y Aliens... Pero son papeles de estos que realmente no te acuerdas de él. O sea, es un poco como decir, pues qué sé, pues el chico que salía por ahí, el jovencito que no sé qué, no sé cuántos. Poca gente realmente, yo cuando lo nombraron tuve que mirar quién era, sinceramente. O sea, no tenía ni idea de quién era y tal. ¿Puede ser el enigma? Pues ¿por qué no? Veremos a ver qué idea se les pasa por la cabeza y qué es exactamente lo que tienen pensado para el personaje, ¿no? En fin, no lo sé, ya veremos. Porque luego los dos Carver estos, que tampoco sabemos mucho, o sea, Max y Charlie Carver, esto, o sea, no sé si... No, es que estos no... ¿Al final no están confirmados o qué? No se sabe exactamente qué es lo que... No se sabe exactamente qué papel van a interpretar a día de hoy todavía. Al menos cuando grabamos esto, todavía no. Se supone que tanto Gil Pérez Abraham como Charlie y Max Carver, pues no se tiene del todo claro qué papel van a hacer. Entonces, pues bueno, de hecho es que hay muchísimas cosas que no se saben de la película, ¿no? O sea, realmente no. Lo que hemos contado aquí es prácticamente lo que se sabe y, por tanto, imagínate, pues no se sabe prácticamente nada, ¿no? No sabemos ni una sinopsis, no sabemos de qué va a ir, cómo se va a ambientar exactamente, no se sabe. Estamos en la fase en que el rodaje acaba de empezar. De hecho, oficialmente empezó en enero de 2020, aunque había gente que decía que se habían rodado algunas cosas antes y tal, pero oficialmente empieza en Londres, como digo, en enero de este mismo año. Y claro, evidentemente, cuando empieza el rodaje, y especialmente cuando va a haber rodaje en exteriores, pues muy pronto es cuando empiezan a aparecer las primeras fotografías del traje. Básicamente porque si va a haber rodaje en exteriores, las fotos se van a filtrar sí o sí. Así que antes que se filtren, normalmente te dejan ver una foto al menos parcial del traje. Y en este caso no ha sido una foto, sino que ha sido pues una especie de extraña prueba de cámara, ¿no? Porque parece como... no es una prueba de cámara al uso, sino que está muy, muy vestida, digamos, de una cierta ambientación. Nos la han presentado con una... se reveló a través del Twitter del director... y era pues una pequeña prueba de cámara que hemos visto todos a estas alturas, con un ambiente rojizo, con, digamos, una visión borrosa del traje de Batman acercándose cada vez más, y donde destacaba sobre todo la zona de los hombros, el pecho, con un murciélago que veíamos muy, como muy mecanizado, ¿no? También por el movimiento de la armadura parecía una armadura muy, muy mecanizada. Recordaba un poquito a las de los videojuegos de Arkham, pero curiosamente, por ejemplo, no veíamos la capucha completa ni veíamos las orejas de la máscara, ¿no? No sabíamos, y de hecho a día de hoy son rasgos que apenas se pueden intuir, porque luego sí que hemos visto más fotos, luego muy poquito después de esta primera prueba de cámara se filtran unas fotos del rodaje, esta vez en Escocia, con un Batman motorizado que va en moto. No son fotos de Pattinson, sino que son fotos de su doble, que está rodando esas escenas en moto. Por tanto, la visión que tenemos del traje, aunque nos dan algunas pistas sobre el tamaño de las orejas y un poquito ciertos elementos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el cuello, nunca habíamos visto un cuello así elevado, tipo casi Drácula, ¿no? Que se supone que le protege la nuca. Luego un traje casi muy militar, ¿no? Digamos, con pantalones anchos, con una serie de elementos enganchados al traje, como si fuera un traje pues de un geo, digamos, o de un policía muy especializado en algunos elementos. Recuerda mucho al de Batman el año cero, la versión del origen de Scott Snyder y Greg Capullo, en muchos elementos recuerda un poquito a eso. Pero como era el traje de un especialista y evidentemente estaba sin postproducción y nada por el estilo, tampoco podemos tener una idea muy muy completa de cómo va a ser. Y luego ya muy recientemente... De todos modos, vamos a detenernos aquí. Sobre el traje... Sí. Antes de meternos, o sea, porque quiero decir, ya con esa prueba de cámara, era un vídeo en realidad, se puede decir, y esas fotos, en una especie de como de cementerio o algo así, ya vemos la moto, vemos el traje, lo del cuello ese parece como una especie de, es más bien una especie de sobrecuello de protección, lo cual, lo que pasa es que, chico, yo he visto al doble que le veo bastante más mazado que Pattinson, yo no sé si Pattinson estará así, pero si está así, pues bastante ha hecho ya el traje. Ensanchándole, pero ojo, tío, a mí es que me recuerda esto con esas sombreras de protección y todo, me viene a la imagen un invento muy moderno de los cómics que yo detesto, pero mucho, que es el Green Knight, ¿vale? Esta versión Punisher de alternativa que viene de otro mundo por ahí de Batman, que va por ahí con fusiler de asalto cargándoselo todo, pero que lleva una armadura muy parecida a esta. Es que básicamente es lo mismo y es como, joder, tío, o sea, me matáis. Que luego al final dices, bueno, si lo quieres ver por ahí, lo puedes ver por ahí. También lo puedes ver, como tú has dicho, más como los videojuegos de la saga Arkham, que también a lo mejor pretendían ir por ahí. Lo que yo creo es que hay demasiada mezcla para decir que se parece a esto o a aquello, y eso desconcierta, porque en la prueba esta de cámara, o sea, el vídeo que se filtró oficialmente, se reveló oficialmente, realmente daba la sensación de que iban a tirar mucho por el camino de Arkham, ¿no? Porque la armadura del pecho, el movimiento de los hombros, recordaba un poquito a ese rollo de Arkham, ¿no? Pero luego, cuando hemos visto, digamos, esas fotos de la moto y ciertos elementos, no encajan nada con la forma de Arkham, ¿no? El Batman totalmente armadura de Arkham no está por ninguna parte. De hecho, en algunos aspectos casi parece un traje hecho a mano, ¿no? Porque la gente fue aumentando, ¿no?, los detalles de la capucha que podían verse, y la capucha tenía costuras y tenía apariencia como ser de una especie de cuero rígido, ¿no? Lo cual es desconcertante. Todas las capuchas prácticamente de Batman hasta ahora habían sido de esa especie de goma, ¿no?, que había vestido desde los tiempos de Michael Keaton, y que yo creo que llega a su máxima expresión en el Batman de Ben Affleck, donde realmente, a pesar de llevar esa especie de cubrición de goma por todas partes, puede mover el cuello y bueno, funciona muy bien, ¿no? Pero aquí no, aquí parece que tiramos por una máscara, pues eso, de cuero, ¿no? Como si fuera un justiciero del siglo XVIII, una cosa así, ¿no? Bastante desconcertante, ¿no? Esa especie de protector en el cuello puede darle un punto realista, pero claro, yo lo que me da la sensación, y estamos hablando de sensaciones porque, no, repito, no hemos visto nada, es que este es un Batman que se le está quitando mucho misterio, se le está quitando mucha parafernalia para hacerlo como muy realista, como muy creíble, en el sentido, pues, de que vaya vestido con un equipo casi de combate, de que lleve esas protecciones tan evidentes. Me refiero, es un Batman muy poco leyenda urbana, ¿no? O sea, es como decir, realmente es un tío que se equipa para salir a la calle, pero le falta un poco la mística esta del murciélago, ¿no? Parece que el traje no ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Y además lleva unas especies de, como de, no sé qué será eso, si serán dardos o qué. Tiene unas muñequeras, unas muñequeras que recuerdan mucho a los, bueno, a los disruptores estos que lleva la Viuda Negra. Es que es muy, muy en ese plan, ¿vale? Sí. Aparte de las sombreras, que destaca porque, bueno, parece, pues eso, sacado de... Es que parece que se va a poner a jugar al fútbol americano, ¿no? Al rugby o algo así. Pero esto me desconcertó mucho, ¿no? O sea, esta especie de como de guanteras, como... O sea, de lejos da la sensación de que sean bolígrafos. Obviamente no, serán dardos o vete a saber, en lugar de shurikens llevará esto. Para algo servirá, quiero decir, no van a poner una cosa así de aparente que llama tantísimo la atención para que luego no sirva para nada. Me llama la atención que no lleva... O sea, este doble que iba por ahí en la moto, que si quieres también podemos hablar de la moto. A mí me gusta bastante. Lo que no me gusta es el carenado. Le han puesto como las orejitas de la Batbike, ¿no? De la Batmoto. Y es como, tío... En fin, que no es necesario, ¿vale? Todo me gusta menos ese carenado raro. Pero a lo que voy. Sobre él, está claro que la capa la incorporarán luego digitalmente. Estoy casi seguro de esto. Pero me llama la atención, o sea, el hecho de la máscara, si es verdad que tiene, está hecha como a trozos, como tú dices, y luego el tema es que por lo menos este que va en la moto, este lleva como cristalito, lleva como gafitas en la máscara, por decirlo así, que me imagino que a lo mejor eso lo quitarán, o que es porque como este va a ir en moto, pues lo mismo, para que no se le metan cosas en los ojos, entiendo yo, porque luego si es verdad que en el teaser este de vídeo no me dio la sensación de que llevara estas lentes, ¿no? Es raro, ¿no? O sea, le da una... Pero no también se dijo durante un tiempo que, pero bueno, es que otra vez entramos en el terreno del puro rumor, ¿no? Se dijo durante un tiempo que podríamos ver el primer Batman con los ojos blancos al estilo del cómic, ¿no? Y que, por ejemplo, eso se ha hecho bastante bien en The Umbrella Academy, ¿no? Que los personajes llevan el antifaz con los ojos blancos, y evidentemente eso se añade en postproducción y tal, ¿no? Como tú dices, en el vídeo este de prueba hecho, de cámara, de hecho, no da la sensación. Monfort, esto, yo creo que Deadpool nos ha enseñado a todos que puedes meter una máscara con eso blanco y que tenga expresión, que tenga, o sea, no sé, yo creo que algo como eso sí que molaría, porque tienes máscara pero puede fruncir el ceño, o sea, le otorgas una expresión que queda un poquito artificioso, pero joder, que es un cómic, ¿vale? No, realmente se puede hacer hoy en día, o sea, como tú decías, se ha hecho en Deadpool, se ha hecho en el Spider-Man del universo cinematográfico Marvel y queda estupendamente bien. Lo que pasa es que, claro, que es muy difícil en una foto como esta robada, la de la moto me refiero y tal, es muy difícil decir qué elementos se van a quedar y cuáles se van a ir. Porque más allá, pues por ejemplo, de cosas como el tamaño de las orejas o el aspecto así muy a lo general del traje, es difícil decir exactamente qué es lo que va a quedarse y lo que no y de qué manera, ¿no? Tampoco hemos visto, por ejemplo, muchas señales de CGI, en el sentido de que, por ejemplo, cuando vimos imágenes filtradas del Batman de Affleck rodando, pues por ejemplo, la persecución que hay del coche del Joker en Escuadrón Suicida, ¿no? Veíamos que el traje no llevaba la capa, pero sí que llevaba los puntos de color, digamos, fosforescente, que vemos que a partir de ahí se encajan, o sea, que a partir de ahí se utilizarán para encajar el CGI, ¿no? Aquí no vemos eso, lo cual pues ni se confirma ni se desmiente, ¿no? La moto, tú decías que está bien, a ver, yo es que creo que ni bien ni mal, en el sentido de que es una moto pues muy normal. O sea, no es la sensación de decir, wow, menuda moto tiene Batman. Pues no, Batman tiene una moto, si acaso con orejas. Pero no es una moto que digas qué moto más, qué cosa más rara, ¿no? Como era el Batpod de Nolan, ¿no? Una fricada de diseño de mucho cuidado. O algo muy, muy, muy murciélago, ¿no? Aparte del hecho obvio que es negra, ¿no? Pero realmente no me da la sensación eso de mucha parafernalia, de mucha teatralidad, ¿no? No me da esa sensación en absoluto, ¿no? Lo cual, pues vuelvo a lo mismo, no sé yo si esto es bueno o es malo o qué es exactamente lo que hemos visto y lo que nos queda por ver, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre eso, pero luego llegaron estas fotos, ya son promocionales, si quieres ya nos metemos con el asunto del coche. Claro. El coche yo lo veo un poco en la misma línea de lo que estábamos comentando de la moto. O sea, que es un coche que realmente a mí me recuerda mucho a los Batmóviles de los años 70, de la época de Neil Adams y de la época, digamos, en que en los cómics de Batman se buscaba mucho la contención, ¿no? Se buscaba, digamos, huir de ese rollo camp histriónico de los años de la serie de los 60 y se tiraba por el otro lado al exceso, ¿no? Buscar un realismo absoluto, y Batman conducía coches bastante, bastante normales, ¿no? A mí este me recuerda a eso, a un coche de los 70 casi casi trucado para las carreras. Yo no entiendo mucho de coches, pero me da la sensación de que es una especie, pues eso, de coche de carreras con pretensiones, ¿no? Coche de carreras, pero me refiero a carreras urbanas, ¿eh? O sea, no Fórmula 1 ni nada por el estilo. Lo cual, vuelvo a lo que decía antes, yo veo poca parafernalia murciélago, ¿vale? Veo poca teatralidad en este Batman. Veo un intento de hacer un Batman bastante creíble. No sé si eso se confirmará o no, y no sé hasta qué punto eso será bueno o malo, ¿no? Pero veo un Batman que creo que huye bastante de la teatralidad, o sea, eso bueno, malo o regular. Bueno, de algún modo, Nolan también pretendía hacer eso con Batman Begins, ¿no? Hacer un hombre murciélago que te lo pudieras creer, que dijeras, no, es que todo esto es coherente y podría pasar en el mundo real. Sí, yo creo que Nolan lo consiguió a su manera, ¿no? O sea, Nolan trató toda la mitología de Batman desde ese prisma, digamos, verosímil, si no realista, verosímil, que bueno, que evidentemente es la marca de su Batman, ¿no? Y está genial, funcionaba bien, tenía su propia coherencia interna, te puede gustar más o menos los diseños elegidos, la estética elegida, pero era coherente con lo que pretendía, ¿no? Y luego, pues el de Ben Affleck volvió otra vez un poco a la parafernalia, ¿no? Al aspecto murciélago, etcétera, aunque por ejemplo el coche o el avión no se alejaban excesivamente de lo que habíamos visto en el caso de Nolan, ¿no? Este Batmobile creo que es muchísimo más realista, muchísimo más de los que hemos visto hasta ahora. O sea, realmente, si no ves a Batman al lado y a ti te presentan este coche, yo creo que difícilmente adivinas que es el Batmobile. O sea, ahora porque sabes que viene de la película de Batman, sabes, te han puesto a Batman al lado y dices, ok, vale, es un estilo de Batmobile diferente, bueno, así realista, ta, ta, ta, muy bien. Vale, pero es eso, no, porque te dicen que es el Batmóvil, pero no hay nada en él que digas, wow, es el Batmóvil. Hombre, aquí ya se veía un poquito más también el traje, pero no se veía mucho, quiero decir, encima te lo ponían ahí de lejos, no. La definición no daba para profundizar con el tema de los detalles, a diferencia de las otras fotos robadas, con lo cual, bueno, sí es cierto que podemos hablar básicamente del coche. Y el coche, pues a mí es que me recuerda a una customización tipo Mad Max Fury Road, o sea, de hecho casi sí. Parece el V8 de Max Rockatansky, con lo cual sí, es una cosa sí, así, sí. Es extraño. A mí no me disgusta, pero no me vuela la cabeza tampoco, o sea, es como que, bueno... Es que esa es un poco la clave de casi todo lo que de momento rodea esta película. No hay nada que digas, guau, esto no puedo con ello, esto no me gusta, esto no va conmigo. No, ni mucho menos, ¿no? Puede funcionar, sin duda, puede funcionar bien. ¿Me entusiasma lo que veo? Pues no. O sea, no hay nada de lo que veo aquí que realmente me entusiasme o que me haga pensar, guau, qué peliculón voy a ver o que... En fin, no sé, me voy a comprar este Batmóvil para mi colección. Pues no necesariamente, ¿no? También, bueno, recordemos eso, que estamos en un estadio muy, muy inicial de la película, donde todavía queda todo por ver. Yo tengo una gran duda, no tanto con el Batmóvil, sino con el traje de Batman, que es cómo va a funcionar eso en movimiento. Porque, claro, en las fotos, bueno, tú pones a un tío con una armadura, las orejas, la capa y tal... Y mal tiene que ir para que no te recuerde a algún tipo de Batman o alguna versión de Batman, ¿no? Pero claro, eso hay que moverlo. Tienes que ponerlo en movimiento, tienes que ver cómo pelea, cómo salta, cómo, yo qué sé, cómo hace todas las cosas que más o menos atribuyes a Batman, ¿no? Y esa es un poco la gran duda, porque ahí entran ya muchos factores. Entrarán el cómo iluminen la película, entrará... cómo sea la interpretación de Pattinson, hasta qué punto será física, contenida, exagerada o no. Y no lo sé, es que realmente puede ser tanto algo muy interesante como algo menos. Yo, para mi gusto, le falta fanfarria, le falta fantasía, digamos, a este Batman, ¿no? Pero, oye, quién sabe, igual el bando realista pues es lo que puede molar. Pues sí. Hombre, a mí una de las cosas que me molan de Batman será... el hecho del postureo molón que tiene Batman, que quede bien. O sea, el verle ahí encorvado sobre una gárgola y demás, pues eso es interesante. Me llama también la atención el hecho de que no hayamos visto Gotham todavía. Gotham, bueno, hay muchas formas de verlo. Lo puedes poner como una ciudad y ya está, como hizo Nolan, básicamente. Sí es cierto que los Narrows tenían un aspecto así desde fuera que molaba, pero bueno, digamos que no fue esa Gotham de maravilla que creó Tim Burton, ¿no? Que era una cosa que molaba bastante, era muy de cómic, ni tampoco esa Gotham de colorista de Schumacher, que era muy loca, pero que bueno, tampoco estaba mal. Creo que era de las cosas que menos me chirriaban de la peli, dentro de que me chirriaba también, pero era quizá con lo único que me quedaría, ¿no? Era excesivo, pero algunos dibujantes de cómics la veían así, ¿no? Y luego con respecto a todo lo demás, pues en fin, yo creo que en las fotos de las motos de en el cementerio es verdad que en algunos momentos se ve que Batman está secundando o acompañando a una motorista, que yo entiendo que va a ser obviamente Catwoman, o sea, no se ha quitado el casco, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que hay una mujer, también en moto en algunas fotos se veía. Puede que sea Catwoman, ya iremos viendo quién puede ser. Sí, la gente ha especulado con eso de que podía ser Catwoman, pero puede ser Catwoman o su prima del quinto. O sea, realmente es que sabemos tan poco de qué están haciendo ahí, qué escenas están rodando y tal, que pues, realmente es que es pura especulación lo que podemos hacer ahora, muy poco más. De todos modos, hay algunas cosillas que, vamos a ver, la gente nos pregunta, porque hay dudas al respecto, ya con todo este jaleo, es normal que pueda haber confusiones. ¿Se sabe en qué época está esto basado? ¿Si va a ser en la actualidad, en los, bueno, en los años 10 o principio de los años 20, que ya estamos ahí? ¿Va a ser en los años 80 o por ahí? O sea, ¿se sabe la época exacta? A ver, saber no se sabe, pero yo creo que si hubiera sido una película de época nos lo habrían dicho. No hay nada de momento por ahí fuera que nos haya dicho que esto vaya a ser una película de época, ni siquiera de época reciente, como por ejemplo pues ambientada en los 80 o en los 90. Esto tampoco es, en principio, no es, o nadie nos ha dicho que sea, la juventud del Batman de Ben Affleck. Sí que es verdad que el director ha dicho que esto va a estar dentro del universo DC cinematográfico, pero lo dijo en unos estadios muy iniciales de la película y no sé yo hasta qué punto eso lo van a mantener. También ha dicho que aunque se supone que está dentro de un universo cinematográfico o de que en ese universo existen otros superhéroes, que no vayamos a esperar ni cameos ni apariciones de nadie más, que habrá algunas sutiles referencias que nos dirán o nos recordarán que Batman pertenece a un mundo más amplio donde hay otros superhéroes, pero eso es todo lo que se ha hecho por ahora. Yo apostaría porque la ambientación va a ser actual, o sea, más o menos alterada por las características propias de una Gotham City pues particular, pero bueno, realmente nada más, o sea, no tengo ninguna noticia de que esto vaya a ser una película de época. Lo que pasa es que es complicado porque si forma parte del universo DC que hemos visto hasta ahora, no puede estar basado en la actualidad. Entonces tendría que ser, obviamente, por fuerza, la juventud del Batman de Ben Affleck. Yo creo que directamente esto va a ser, va a formar parte de un universo, pero no necesariamente el universo que conocemos hasta ahora. Yo estoy convencido de que esta peli va a ser, aunque se supone que en este va a ser un universo alternativo, quiero decir, no es el universo DC que hemos visto hasta ahora, incluso podría ser otra especie de universo nuevo, en el sentido de que Joker, la peli de Joaquin Phoenix, está claro que ahí hay cosas, ¿vale? Pero al final se ha montado su película por su cuenta, es su propio cosmos. Esto no tiene nada que ver ni con aves de presa, ni nada de lo que tenía que ver con Superman de Henry Cavill, ni nada por el estilo, ni mucho menos el Batman de Ben Affleck, con lo cual yo creo que aquí van a hacer una cosa parecida. Me da a mí la sensación de que es, no preguntes, no vamos a meter cameos, o sea, no va a haber una intención porque esto encaje con lo demás. Vamos a la nuestra. Y se entiende que Superman y los demás por ahí existen y estarán por ahí a su bola, pero aquí no les vamos a ver ni nos interesa nada de ello, con lo cual aquí no esperéis ni el Joker de Joaquin Phoenix, ni el de Jared Leto, ni ninguno, porque seguramente no salga, y si sale, ya saldrá en la segunda peli, se buscará un nuevo actor y será otro nuevo Joker de los muchos que tenemos. Me da la sensación de que quieren que esto sea una célula propia, un universo de, pues eso, de bola de cristal. Sí, está claro que esto forma parte de un universo más amplio, existen los demás superhéroes, pero no nos interesa lo más mínimo enlazar esto como pieza de puzzle. No es una pieza de puzzle, esto es el puzzle completo. En realidad, sobre esto se ha dicho cada cosa y la contraria, y realmente hasta que no veamos la película no vamos a saberlo a ciencia cierta, ¿no? Lo más evidente y lo que es más probable que ocurra es lo que tú acabas de decir, que esta película sea pues su propio cosmos y de hecho sea algo así como el inicio de lo que podría ser un universo Batman, ¿no? Uno de los rumores que corrió por ahí y que sigue más o menos en activo, pero es puramente un rumor, es que esta película puede ser el inicio de lo que sería una especie de universo Batman, en el que a partir de ella pues iríamos viendo posibilidad de desarrollar películas basadas pues o bien en Nightwing, por ejemplo, quizá en Catwoman, incluso se habla de Batgirl o de Robin, y que esta película, digamos, lo que haría es sentar un poco los cimientos de todo ese nuevo universo de Batman. Pero como digo, esto es un puro rumor que puede ser cierto o no. Lo más probable es que la película pues sea totalmente autocontenida, autosuficiente y tal, Si la película es verdaderamente un gran éxito, pues es evidente que se tirarán flecos de ella por todas partes. No sé hasta qué punto estará preparada para eso, porque, por ejemplo, en el caso del Joker de Joaquín Phoenix, yo creo que nadie se esperaba el éxito que ha tenido, y es una película pues total y absolutamente autocontenida. O sea, no puedes tirar de ella hacia ninguna parte para continuarla o para sacar un spin-off o alguna cosa por el estilo, ¿no? Esta no creo que llegue a ese extremo, porque claro, si es un éxito, pues van a querer hacer más y por tanto tiene que dejar cimentadas las bases de como mínimo una nueva trilogía de Batman, como mínimo, suponiendo que funcione. Pero realmente pensar que esto va a tener un encaje en un nuevo universo DC, eso está muy verde todavía, porque está por ver hasta qué punto esto funciona. Luego el universo DC cinematográfico, pues ahora mismo es un sin dios, o para ser exactos, un montón de sin dioses, porque cada cosa va a lo suyo, ¿no? Y va a su manera, ¿no? Entonces, otro de los rumores que corrió por ahí es que el plan que llevaba Warner DC ahora mismo con sus películas, es decir, bueno, las que han funcionado, que básicamente son Aquaman y Wonder Woman, pues van a seguir su ciclo, que básicamente es completar sus respectivas trilogías, siempre y cuando las segundas partes funcionen, etcétera. Y más adelante esos personajes se reiniciarían dentro de un nuevo universo que podría ser el de la película de Pattinson, ¿no? Y que la película de Pattinson pues sería el arranque de una especie de nuevo universo DC. Los más optimistas, pero ya tienen que ser muy optimistas, dicen que todo este sin dios de universos podría, digamos, fundirse como excusa con la película de Flash, que parece que también sigue hacia adelante, con Andy Muschietti, y también con fecha de estreno, creo que para 2022. Parece ser que esa película va a ser una especie de Flashpoint, pero muy, muy, muy libremente adaptado, y que podría ser un poco lo que cohesionara un poco este nuevo universo de DC y lo encarrilara, ¿no? Pero eso, como digo, es una especulación absoluta que ahora mismo no podemos saberlo, ni muchísimo menos. Queda muchísimo para que esa película de Flash se concrete y veamos si realmente es capaz de cohesionar algo o bastante tiene para sobrevivir por sí sola. Bueno, señor Monfort, pues nada, como vemos, esta es una película con respecto a la cual yo no la quiero atacar, porque obviamente tampoco hay ningún motivo para hacerlo. No, no me está llamando la atención. A mí me deja frío, ¿vale? Pero tampoco la estoy odiando. Es que había algunas veces en que, bueno, diga, había algunas cosas que me hacían torcer el morro un poquito, pero he dicho, bueno, a lo mejor sale bien. O sea, no hay ninguna cosa que digas, joder, aquí sí que no, con esto sí que no puedo. O sea, esta elección de este actor o de esta actriz, esto sí que no, esto que acaban de decir, no hay nada que diga, wow, qué ilusión. Pero tampoco me encuentro nada que diga, joder, vaya mierda, ¿vale? Hablando en plata. Sí, sí. Con lo cual, bueno, de momento, hype por mi parte ninguno, pero sí que quiero que me guste esto. Y de momento, si se lo curran y se esfuerzan y la historia funciona y tal, bueno, pues yo encantado. O sea, no tengo... hay gente por allá diciendo que esto va a ser basura, que no sé qué. Yo eso obviamente no lo voy a decir. Una cosa que sí estoy diciendo es que de momento a mí llamarme la atención muy poco. Pero bueno, es Batman, con lo cual está claro que yo quiero que me guste. Tengo ganas de que me guste, aunque de momento, bueno, digamos que la propuesta es cuando menos singular. Vamos a dejarlo así. No sé si para bien o para mal. Luego esas cosas ya se irán concretando. Con lo cual, Monfort, me imagino que tú estarás más o menos en el mismo punto. Pues sí, más o menos lo que tú acabas de decir. O sea, lo mejor que nos puede pasar a los aficionados a DC Comics en general y a Batman en particular es que la franquicia cinematográfica del personaje esté en buena salud, en buen estado y encarrilada para tener una película del personaje siempre en un horizonte a corto plazo, ¿no? Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que desear y lo que tenemos que esperar es que esta película nos guste mucho, sea un éxito, funcione muy bien y realmente sea el inicio de ese nuevo microcosmos de Batman que, para bien o para mal, pues el Batman de Ben Affleck nunca pudo llegar a ser, ¿no? Por una razón o por otra. Eso sería lo ideal, ¿no? A partir de ahí, pues estoy un poco como tú. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. A mí, por ejemplo, pues, como decía antes, tanto realismo en el traje no me acaba de entusiasmar. Hay otras cosas que sí que me inspiran un poquito más de confianza, pero es que estamos en un punto tan previo todavía que decir bien o mal, pues no. Yo creo que tampoco han querido de momento provocar ningún hype con la película, porque lo que nos han mostrado es justo lo necesario para que no especulemos con las fotos de robadas, que lo hemos hecho igual. Pero lo que nos han enseñado oficial es justo lo que tienen que enseñar, porque no tienen más narices que enseñarlo, ¿no? Entonces realmente no hemos visto auténtico material promocional de la película todavía, y por tanto, pues nada que juzgar más que ideas, prejuicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues señor Monfort, seguiremos con este tema. Muy bien, seguiremos por aquí, sí señor. Bat, saludos. Venga, un abrazo. Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor.